Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento Encuentro de Saberes Ancestrales, en que intervendrán dos reconocidas figuras representativas de la espiritualidad de la India y de la música prehispánica andina, se llevará a cabo el 28 de julio a las 18 horas en el Centro Cultural Providence, en Quito. Participará el monje Vaishava de Alemania, quien hace más de 40 años recorre el mundo dictando conferencias sobre la práctica del Bhakti Yoga, y compartirá sus reflexiones sobre el rescate de los valores espirituales de los pueblos originarios del mundo. También intervendrá el músico imbabureño Enrique Males con la puesta en escena de un repertorio único que incluye la interpretación de instrumentos prehispánicos que evocan la herencia indígena de los primeros pueblos que habitaron el territorio donde actualmente se asienta el Ecuador. Internacionales. Santiago de Chile, el Registro Chileno de Artesanos 2016 es organizado por el gobierno con el fin de reconocer y valorar la creación nacional y los oficios abarcados por la disciplina. Esta iniciativa estatal recibirá inscripciones hasta el 1 de agosto. Se pueden postular artesanos y asociaciones dedicadas a la textilería, alfarería y cerámica, y orfebrería y metales, cestería y trabajos en madera, piedra, cuero, cuerno, conchas, huesos, vidrio o papel, así como instrumentos musicales. En caso de las organizaciones, podrán participar agrupaciones sin fines de lucro, como las corporaciones y las fundaciones con más de 3 años de trayectoria legalmente constituidas y en cuyos estatutos se incluyan la promoción, formación, salvaguardia o desarrollo de la artesanía nacional. Los artesanos u organizaciones que finalmente sean aprobadas obtendrán un certificado de registro que acredita su condición. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.